casa, mi casa, mi casa está viva. Mi casa me ríe, mi casa me canta, mi casa me mira. Olor a comida, olor a jabón, olor a cocina y olor a salón. Olor a lavanda, olor a jazmín, olor a madera y olor a verdín. Mi casa, mi casa está viva. Mi casa me ríe, mi casa me canta, mi casa me cuida. Suena la canilla, suena el calefón, y hasta las estufas cantan su canción. Suenan en el piso todas las maderas, las tablas del techo y de la escalera. Mi casa, mi casa está viva. Mi casa me ríe, mi casa me canta, mi casa me mima. Luz en la terraza, luz en el balcón, luz en el helecho, luz en el balbón. Luz en las ventanas, luz en los espejos, luz en los cristales, luz en los reflejos.